Queridos hermanos, digamos, al comenzar este tiempo de Adviento, que es un tiempo de preparación para la venida de Jesús. En primer lugar, para esa venida de Jesús que celebramos con fe, es decir, la venida de la Navidad. Y tenemos que la venida de Cristo en la Navidad. El recuerdo, el revivir ese nacimiento de Cristo en el pesebre de Belén. Y decíamos que para celebrar no una Navidad pagana, no una Navidad exterior de pura farra, sino una Navidad vivida con espíritu cristiano y católico, la alegría porque el nacimiento del Hijo de Dios es el comienzo de nuestra salvación, tenemos que preparar el alma. Pero al mismo tiempo, este tiempo de Adviento no nos se limita a hacernos mirar hacia atrás, hacia aquello que ya ocurrió en algún momento de la historia, sino que nos hace mirar hacia adelante, hacia la segunda venida de Cristo, hacia esa venida del Señor que será, como decimos, una venida en gloria y majestad. La segunda venida de Cristo no va a ser como la primera, escondida en la pobreza, en el silencio del pesebre, sino que vendrá sobre las nubes del cielo con todo su poder, es decir, manifiestamente, abiertamente como Dios y como juez, para juzgar a los vivos y a los muertos. Y entonces, mientras recordamos en la fe la primera venida, en la esperanza, deseamos aquella segunda venida. Y también para esa segunda venida tenemos que preparar nuestros corazones. Es la frase principal de las lecturas de hoy, que aparece en el Antiguo Testamento, en el profeta Isaías, primera lectura, y que después aparece citada también por el evangelista Marcos en el trozo del Evangelio que hemos leído. Preparad en el desierto un camino al Señor. Preparar en el desierto un camino para el Señor. Es la llamada que hace Isaías al pueblo de Israel cuando le anuncia la liberación. La liberación aquí temporal. En la cautividad de Babilonia estaban presos, en Babilonia estaban cautivos, en Babilonia, y el profeta anuncia que Dios, que la palabra, que la fuerza de Dios, que el poder de Dios, lo mismo que en el Éxodo, va a liberar al pueblo de esa opresión y lo va a llevar de vuelta a la tierra prometida. Preparar un camino para el Señor, para el poder del Señor, preparar un camino para el pueblo del Señor que vuelve. Pero esta liberación temporal, material, política, del pueblo de Israel, es un símbolo de una liberación mucho más importante y mucho más profunda. La venida del Señor, el Señor viene ¿para qué? Para librarnos de la peor de las opresiones y de la peor de las esclavitudes, que es la esclavitud del pecado, el pecado que nos hace esclavos del demonio, que es la vuelta a la tierra prometida, es decir, a la casa de Dios, a la amistad con Dios, a la gracia de Dios. Para eso viene el Señor, para eso vino en la historia y para eso vendrá. Y la Iglesia lo espera, y la Iglesia pide esa segunda venida de Cristo. La Iglesia no mira la venida de Cristo con miedo, con temor, con angustia. Eso es tremendo, pero precisamente porque hay una parte de la Iglesia ha perdido también la esperanza. Y en nuestro tiempo, cuando se habla del fin del mundo, es lo único que se piensa es en catástrofes. Incluso en catástrofes que los hombres pueden provocar o producir, una catástrofe atómica, algo que se escapa del control de los hombres, de la soberbia de los hombres que se han sentido dueños del mundo en el lugar de Dios. Y entonces empiezan a manipular determinadas técnicas que van a tocar el núcleo, el corazón de la materia, el átomo, la energía atómica, o el núcleo, el corazón de la vida, por ejemplo, en la ingeniería genética, y que usadas sin conciencia, sin moral, sin fe, pueden llevar el mundo a una catástrofe. Pensemos, si no simplemente en un acontecimiento como el de Chernobyl, pensemos todos aquellos momentos en que se escapa la energía de manos del hombre que se creyó Dios. Una catástrofe que puede destruir el mundo. Pero en la segunda venida hay algo que es mucho más importante que es. Y que si la miramos con ojos paganos, sí nos puede dar temor. Si la miramos con ojos de pecadores, nos puede dar temor. Pero mirada con ojos cristianos, ¿qué es la segunda venida de Cristo? ¿Es el encuentro con Cristo como juez? Sí. Pero ¿quién puede tener miedo de ese juez que es infinitamente bueno, misericordioso, sabio? Solamente el que no tiene la conciencia tranquila. Solamente el que vive en pecado puede mirar con temor la segunda venida del Señor. Y la actitud de la iglesia no es de temor, es de esperanza. Termina la escritura con las palabras Maranatha, ven Señor Jesús. Y rezamos el Padre Nuestro, y en el Padre Nuestro pedimos venga tu reino, que venga tu reino definitivo, Señor. Porque si somos cristianos, para nosotros esa segunda venida de Cristo, más allá de todos los acontecimientos que puedan rodearla, que es el encuentro con el Señor que nos abre las puertas del cielo. Y ese encuentro vendrá, lo decíamos también el domingo pasado, ciertamente a veces es inútil ponernos a hacer cálculos cómo puede ser el fin del mundo. Cuando viene, ciertamente para cada uno de nosotros, el fin del mundo y el encuentro con Cristo como juez es el momento de nuestra muerte. Y entonces, ¿qué importa? Estar preparados. La iglesia lo repite con insistencia en este tiempo. La carta de San Pedro vuelve a tomar las palabras del Evangelio y dice que el Señor llegará como un ladrón. ¿Qué pasó con la primera venida de Cristo? Los hombres, incluso entre los hombres, ese pueblo judío que Dios había elegido para que mantuviera la fe en el Dios único y esperara, preparara así la venida del Mesías, pensaron que ya no venía más. Pasaba el tiempo y el Salvador prometido, el Mesías, no aparecía. Entonces se cansaron de esperar, se pusieron a pensar en otras cosas, se olvidaron de Dios, se olvidaron de la fe, ¿y qué pasa? Púmbate que cuando vino el Mesías, vino Cristo en Navidad, ese pueblo que Dios había amado y que Dios había elegido para esperar al Mesías, no lo recibió, no lo conoció, ya no creían más en el Mesías que iba a venir. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. La luz vino a las tinieblas, pero las tinieblas rechazaron la luz. Y eso puede pasar también en nuestro tiempo. Cristo dice, vengo, vengo pronto. Cristo nos dice que estemos vigilantes, que estemos alerta, que estemos con las lámparas del alma encendidas con la luz de la gracia para que su venida nos encuentre despiertos, es decir, en gracia de Dios, digamos así, con el equipaje, con las valijas preparadas para partir cuando el Señor nos llame y para partir con tranquilidad de conciencia. Y los hombres se olvidan de eso. No piensan en la segunda venida de Cristo. Sí, dijo vengo pronto, pero ya hace 2000 años que Cristo dijo eso. Y es lo que dice San Pedro. Delante del Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para la eternidad de Dios, el tiempo nuestro, el tiempo que dura, el tiempo que se hace largo, el tiempo que tarda, el tiempo que nos angustia, para la eternidad de Dios es como un instante, es como un relámpago. Por eso no podemos decir, no, el Señor se ha olvidado, no viene más, o falta mucho para que venga. El Señor viene y viene como un ladrón, y nos dice que estemos preparados. Y lo mismo que nos pasa con la venida de Cristo, nos pasa con el momento de nuestra propia muerte. Es una de las cosas que todos los hombres sabemos, y lo sabemos con absoluta seguridad. No hace falta ningún discurso ni ninguna prueba para demostrar. Todos sabemos que un día nos tenemos que morir. Pasará poco tiempo, pasará mucho tiempo. Todos sabemos que la muerte viene como un ladrón, que puede venir después de una larga enfermedad, ya viejito, con mucho tiempo para prepararse, pero que puede venir en un instante, en un paro cardíaco, en un accidente. Todos lo sabemos. Y sin embargo, ¿cuántas veces no nos preocupamos de vivir como cristianos, de estar preparados para el momento de nuestra propia muerte? Y que poco pensamos en esa realidad de la muerte. Es como si uno pudiera borrarla no pensando, pensando en otra cosa. Y si hablamos de nuestra muerte, nos pasa como con la venida de Cristo. Sí, ya sé que me voy a morir, pero todavía tengo tiempo. Falta tanto tiempo para eso que ya voy a tener tiempo para arreglar las cuentas. Ya voy a tener tiempo para llamar al cura a último momento y ponerme en paz con Dios. Y después de haberme divertido aquí, bueno, tener otra vida mejor del otro lado. Pensamos en el tema de la muerte como aquel que estaba, aquellos tres amigos que estaban hablando, ¿no es cierto? Y uno de los amigos dice, viste lo que son las cosas, no somos nada, hoy te morís vos, mañana se muere él, dentro de 100 años me muero yo. Bueno, la pensamos así, falta mucho para que Cristo venga. ¿Y entonces qué? Entonces no vivimos preparados, no vivimos alerta. Por eso la iglesia nos toca estos temas, no para asustarnos, no para amargarnos la vida, para hacernos pensar la vida un poquitito en serio y para que la venida del Señor nos encuentre preparada. Y por último, precisamente por esto, la iglesia nos pone en la lectura de hoy esa maravillosa figura que era de Juan el Bautista. Es el mensajero, es el último de los profetas, es el que anuncia a los hombres la venida de Cristo. Se puso a bautizar en el desierto y la gente acudía para escuchar. Y Juan el Bautista pregonaba la conversión, preparar los caminos del Señor. Y bautizaba, no era un sacramento, no era todavía el bautismo de Cristo, pero era un símbolo de la limpieza, de la penitencia, del arrepentimiento, para que los hombres pudieran recibir al Mesías. Si todo el pueblo, y sobre todo si los jefes del pueblo de Israel hubieran escuchado la predicación de Juan el Bautista, el pueblo se habría convertido y habría recibido el Mesías esperado. Habría encontrado el sentido de su vida, el sentido para el cual Dios había elegido ese pueblo. Pero lo perdió, y entonces ese pueblo anda detrás de otros mesianismos, del becerro de oro, de la dominación temporal. Se ha olvidado que tenía que ser el pueblo y el mensajero de Dios. Juan el Bautista anuncia, él sabe que es un profeta, y es el último de los profetas. Todos los profetas a lo largo de siglos anunciaron a Cristo, pero Juan el Bautista es el único que va a poder señalarlo con el dedo y decir: este es el Cordero de Dios, este es el que quita los pecados del mundo. Juan el Bautista es por eso la imagen del sacerdote y es la imagen también del laico apóstol. En nuestro tiempo de olvido de Dios y de olvido de estas verdades fundamentales, es necesario también que seamos capaces de gritarle a los hombres, como Juan el Bautista: en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen. En las épocas de fe cristiana, la iglesia, en lugar de la presencia de Cristo en el sagrario, era como el corazón de un pueblo, como el corazón de una ciudad. Y toda la vida diaria, la vida de la familia, la vida del trabajo, la vida de las relaciones entre los hombres, tenía un eje y un centro en esa presencia de Dios en medio de una sociedad cristiana. Pero hoy los hombres se han olvidado de eso, le han vuelto las espaldas a Dios, se olvidan de Cristo. Viven como si Dios no existiera. ¿Cuántas veces en medio del trajín y del ruido, del trabajo, de los negocios, de los viajes, de las preocupaciones, de las peleas, de las ambiciones, de las envidias, de las diversiones, el Señor parecería olvidado en el silencio y en la soledad del sagrario, y los hombres pasan por delante de la iglesia como si pasaran por delante de cualquier casa o de cualquier boliche, sin importarle, sin acordarse de Dios? Dios no está en el centro de su vida, y sin embargo, Cristo sigue estando presente en el sagrario. El cristiano, el apóstol, tiene que gritarle a nuestro mundo apóstata: en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen. Tiene que despertar a los hombres y señalarles hacia el sagrario para decir: este es el Cordero de Dios, este es el que quita los pecados del mundo. Y llamar para que los hombres abandonen el egoísmo y el odio y la lujuria y la envidia y el pecado y preparen sus corazones, en sus corazones, un camino para la venida del Señor.